¿Cómo reaccionaríamos si hubiésemos tenido que enfrentar las mismas adversidades que le tocó vivir al apóstol Pablo? ¿Se quejaría ante Dios o le daría las espaldas? La adversidad en la vida es la escuela de Dios para formarnos a la imagen de Cristo. Muchos cristianos creen que cuando uno alcanza cierta madurez espiritual, a partir de ese momento no habrá problemas y todo será felicidad. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanton, quien hoy nos recuerda que Dios está más interesado en desarrollar nuestro carácter que en que tengamos una vida cómoda. Les invito a que abran su Biblia en 2 Corintios 12, 7 al 10, para que así podamos compartir lo que Pablo aprendió sobre la adversidad de acuerdo a lo que nos describe en estos versículos. Leamos este pasaje de la Biblia. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo». Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué lecciones aprendió Pablo en relación con la adversidad como resultado de lo que sufrió? No importa si no sabemos con exactitud en qué consistía ese sufrimiento. Sí podemos estar seguros de que padeció mucho dolor, pues de no ser así, no hubiera hecho uso de la palabra aguijón. ¿Cuál es la primera lección que Pablo aprendió? Que Dios tiene un propósito específico con cada una de las adversidades que llegan a nuestra vida. Nos dice que este aguijón había sido enviado a él para que las grandezas de las revelaciones no le exaltasen desmedidamente. El apóstol sabía que había una razón específica por la que el Señor había permitido que enfrentara ese sufrimiento durante tanto tiempo. La segunda lección que aprendió es que Dios en ocasiones puede llegar a revelarnos la razón por la que ha permitido que la adversidad llegue a nuestra vida. No siempre hace esto, pero en el caso de Pablo, sabemos que el Señor le mostró por qué debía llevar ese aguijón en su carne. No deseaba que, como consecuencia de las revelaciones que había recibido, se volviera orgulloso y pretencioso. Le estaba protegiendo de todo esto. La tercera lección que aprendió es que la adversidad puede ser un regalo de nuestro Padre Celestial. El Señor no deseaba que el apóstol perdiera el gozo de servirle al dejarse llevar por el orgullo y la vanagloria. No fue sino hasta después que Pablo enfrentara esa adversidad durante algún tiempo que comenzó a ver ese aguijón como un regalo de Dios para su vida. Y aunque sabía que el mensajero enviado para traer esa prueba había sido Satanás, se daba cuenta de que el Señor había permitido todo esto por su propio bien. Tenía que sufrir esta adversidad por su propia perfección, para evitar que se exaltara a sí mismo y que el orgullo llenara su corazón. La cuarta lección que aprendió es que la adversidad, aunque es permitida por Dios para nuestro bien, nos hace sufrir bastante. Estas dos palabras que usa en los versículos que leímos anteriormente nos indican la magnitud de ese sufrimiento. Nos habla del aguijón y de ser abofeteado. ¿Qué hubiéramos pensado si tuviéramos que pasar por lo que este hombre vivió? Lo más seguro es que hubiéramos dicho lo mismo que dijo en ese momento. La quinta lección que Pablo aprendió es que Satanás puede llegar a ser el mensajero escogido para traer la adversidad a nuestra vida. Esto no significa que nuestro Padre Celestial no esté en control de lo que nos está sucediendo en esos momentos de gran dificultad. Y si no estamos de acuerdo con esto, lo único que debemos de hacer es buscar lo que nos enseña en el primer capítulo del libro de Job. En este pasaje de la Biblia, Satanás tiene una conversación con Dios en relación con la vida de Job. Así que no podemos pensar que el Señor está ajeno a lo que estamos viviendo en esos tiempos en los que sufrimos grandes adversidades. Pero hay muchas personas que piensan que ese Dios de amor del que tanto predicamos no puede estar relacionado con el dolor, el sufrimiento, los problemas que enfrentamos en este mundo. Mas esto no es lo que la Biblia nos enseña. La sexta lección que Pablo aprendió es que Dios permite la adversidad en la vida de sus hijos para bendecirlos y no para destruirlos. Pablo aprendió que esta adversidad no había sido enviada a su vida con el propósito de destruirlo, sino para edificarlo, pues era lo mejor para él. Y esta es la misma actitud que debemos tener cuando estemos ante alguna prueba o dificultad. La séptima lección que aprendió es que Dios no va a reprobarnos por lo que le digamos mientras estamos enfrentando la adversidad. No tenemos por qué sentirnos culpables cuando le pedimos que nos libre de esa dificultad que hoy enfrentamos. Puede que se tome un día o algunas horas o algunos minutos para quitar eso de nuestra vida, o puede que nunca lo haga. Pero es importante que sepamos que podemos venir delante de nuestro Padre Celestial en oración y decirle todo lo que esté en nuestro corazón. No tenemos por qué sentirnos culpables por esto. La octava lección que este siervo de Dios aprendió es que somos conformados por el Señor en medio de la adversidad. Nos declara que clamó tres veces por ese aguijón que tenía en su carne. Era esto lo que lo estaba abofeteando y le hacía sentir como si le estuvieran dando una fuerte golpiza, pero también nos dice que el Señor le había dicho que debía bastarle su gracia y que no le quitaría esto. Es por eso que aprendió que aunque en medio de la adversidad podía ser confortado por nuestro Padre Celestial. Esto no era algo que iba a suceder después de que fuese librado de ese aguijón, sino que lo consolaba mientras aún estaba sufriendo ese gran dolor. También aprendió, y esta sería la novena lección, que no solo somos confortados, sino que también podemos estar convencidos de que nunca estaremos solos cuando estamos pasando por esos momentos difíciles de la vida. Y esto es algo que debemos recordar siempre. Nunca estamos solos en la adversidad. La lección número 10 es que mientras sufrimos la adversidad, podemos sentir la gracia de Dios actuando en nuestra vida. Pablo aprendió que podía sentir su gracia, es decir, el inmerecido favor del Señor y su bondad y amor, aunque estuviera sufriendo una gran adversidad. No es que antes de que esta prueba viniera a su vida, no conociera que todo esto existía. Sabía que Dios era misericordioso, bondadoso y amoroso, pero pudo darse cuenta de que esto de una manera más palpable, al ver cómo ponía límites al sufrimiento que estaba enfrentando. No solo limitó la intensidad de esa prueba, sino también su duración. Le permitió tener momentos de calma para que pudiera descansar y recobrar fuerzas antes de seguir batallando con ese aguijón que tanto le hacía sufrir. La lección número 11 que Pablo aprendió es que la gracia de Dios es la que nos capacita para salir victoriosos de las adversidades que enfrentamos en este mundo. El Señor le había declarado que su gracia debía ser suficiente y que su poder se perfeccionaba en la debilidad. No podríamos vencer estas pruebas de no ser por la gracia de nuestro Padre Celestial. La lección número 12 que Pablo aprendió es que no siempre el Señor va a remover la adversidad de nuestra vida. No creo que ninguno de nosotros nos guste escuchar esto, pues siempre esperamos que Dios quite aquello que nos está haciendo sufrir, pero no va a ser así en todo momento. El hecho de que oremos por aquello que nos está molestando y que creamos en la palabra de Dios y que estemos haciendo aquello que es de su agrado, no significa que siempre va a remover nuestros sufrimientos. Esta es una enseñanza que no tiene ninguna base bíblica. La lección número 13 es que el poder de Dios se destaca más cuando estamos enfrentando el momento más difícil de la adversidad. Es en ese instante en el que sufrimos más y en el que sentimos gran dolor, cuando el poder de nuestro Señor se hace más evidente en nuestra vida. No sabemos exactamente qué es lo que nos está ocurriendo o por qué es que todo esto está sucediendo, pero sí podemos estar convencidos de que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. También aprendió, siendo esta la lección 14, que las bendiciones espirituales que recibimos mientras estamos enfrentando la adversidad sobrepasan el dolor y el sufrimiento que padecemos en esos momentos tan difíciles de nuestra vida. No importa qué tan grande sea la dificultad que hoy enfrentamos, las bendiciones que recibiremos como consecuencias de esto, si reaccionamos correctamente, serán mucho más grandes. Es por eso que Pablo decía que de buena gana se gloriaba en sus debilidades. ¿Por qué afirmaba esto? Porque aprendió que lo que Dios estaba haciendo en su vida era mucho más grande que el sufrimiento que tenía en esos momentos. La lección número 15 que Pablo aprendió es que al reaccionar correctamente ante la adversidad, su comunión con el Señor se fortaleció. Permítanme preguntarles algo. ¿Cuándo es que hemos aprendido más de Dios? ¿En qué ocasiones nos hemos sentido más cerca de Él cuando estamos enfrentando alguna adversidad en nuestra vida? Esto no significa que no podemos tener una comunión cercana con nuestro Señor cuando todo nos va bien y gozamos de buena salud. Ha habido ocasiones en las que hemos podido disfrutar de esta comunión con nuestro Señor mientras todo nos estaba saliendo tal y como lo habíamos planeado. Pero es en esos momentos difíciles en los que hemos tenido la oportunidad de aplicar en nuestra vida los principios bíblicos que nuestro Padre Celestial nos ha dado en su palabra. Es mientras avanzamos por el valle de aflicción que el Señor fortalece su comunión con nosotros. No solo aprendió esto, sino que también recibió esta lección que vendría siendo la número 16. Se dio cuenta que si Dios no desea remover la adversidad de nuestra vida, nos capacitará para que podamos vivir con ella. Si en su infinita sabiduría considera que esta dificultad debe permanecer en nosotros, nos preparará para que podamos continuar adelante con ese aguijón en nuestra carne. Y no hallamos ninguna evidencia en la Biblia que nos indique que removiera el que Pablo tenía. De igual manera, sabemos que hay muy buenos cristianos que han estado sufriendo durante años alguna adversidad en su vida. El Señor ha decidido no remover estas dificultades, pero los ha capacitado para que continúen viviendo en victoria. Puede que ante los ojos de los demás esto sea visto como una injusticia, pero Dios se ha encargado de preparar a esos creyentes para que puedan testificar por medio de lo que les ha tocado vivir. La lección número 17 que Pablo aprendió es que no solo podía vivir con ese aguijón en su carne, sino que también podía tener contentamiento y gozo en medio de esa adversidad. Nosotros también, al igual que este siervo de Dios, podemos gozarnos y sentir contentamiento en medio de las dificultades que estamos enfrentando hoy. Pablo también aprendió que esa adversidad que estamos enfrentando en el tiempo presente puede ser una preparación para aquello que tendremos que enfrentar en el futuro. Esta es la lección número 18 que aprendió mientras sufría el dolor de tener ese aguijón en su carne. Había orado en 3 ocasiones por ese problema, hasta que llegó el momento en que reconoció que Dios estaba usando esta aflicción para prepararlo para lo que vendría después. De igual manera, nosotros también hemos sufrido adversidades en el pasado, pero sabemos que cada una de ellas ha sido usada por el Señor para cumplir el propósito que ha trazado para nuestra vida. Este crecimiento no viene solo por leer los libros cristianos o al oír el testimonio de otros. Es cierto que podemos aprender un poco al hacer estas cosas, pero el verdadero crecimiento no llegará a nuestra vida hasta que hayamos enfrentado la adversidad de la manera correcta. Y no se trata de que oremos pidiéndole al Señor que mande sufrimiento y dolor a nuestra vida. No existe ningún pasaje de la Biblia que nos indique que debamos hacer esto. Lo único que nos dice es que debemos aprender a reaccionar de la manera apropiada, sea cual sea el origen de esa prueba. La lección número 19 que Pablo aprendió es que la clave para enfrentar la adversidad con éxito radica en hacerlo todo por amor a Cristo. Esto es lo que nos declara en 2 Corintios 12:10. Leamos nuevamente esta porción de la Biblia. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto no significa que todas las adversidades llegan a nuestra vida por la misma razón, pues en ocasiones sufrimos dificultades que son consecuencias de nuestro pecado. Y no podemos pensar que estamos sufriendo esa adversidad por amor a Cristo, sino por las desobediencias que hemos cometido en el pasado. Pero cuando estamos sufriendo porque Dios ha permitido que Satanás nos abofetee, como era el caso de Pablo, entonces sí podemos declarar que padecemos por amor a nuestro Señor. Es en esas ocasiones en las que podemos alabar a nuestro Señor y agradecerle por lo que ha hecho en nosotros. La última lección que voy a mencionar aquí, que es la número 20, en relación con lo que Pablo aprendió sobre la adversidad, es que nos prepara para entender y ayudar a otros que están enfrentando adversidades en su vida. Es de esta manera que podemos animar y consolar a los que están sufriendo. ¿Cómo reaccionamos cuando la adversidad llega a nuestra vida? ¿Acaso buscamos a quien vamos a culpar por lo que estamos viviendo? ¿Venimos delante de Dios a quejarnos y a lamentarnos por lo que ha permitido que llegue a nuestra vida? Quiero decirles que creo en los demonios de la misma manera en la que posiblemente ustedes también creen. Creo que existen y que pueden ser echados fuera, pero esto es lo que deseo hacer hoy. Deseo que echemos fuera de nuestra vida todo aquello que no sea del agrado de nuestro Dios. Hay personas que afirman tener el demonio del enojo en ellos, pues Satanás lo ha puesto ahí y desean sacarlo de su vida. Pero no podemos culparlo solo a él. La Biblia no nos dice que debemos culpar a nuestro enemigo por todo lo malo que hacemos. Pablo nos declara que la clave para tener éxito radica en llevar nuestro enojo ante la cruz y entregarlo ante los pies de nuestro Salvador. No debemos perder tiempo haciendo lo que otros nos dicen que debemos hacer, sino que debemos ir ante la cruz y morir a nuestros pecados al entregar nuestra vida a Jesucristo. Es importante destacar que si usted no ha tomado una decisión de salvación por Jesucristo, no debe dedicar tiempo para aplicar estas lecciones a su vida, pues no funcionarán, ya que aún está viviendo en sus pecados y lejos de Dios. Y si ya usted es un creyente y hoy enfrenta alguna adversidad en su vida, continúe adelante con la confianza de que el Señor está usando esa prueba para fortalecerlo, y no solo para esto, sino también para que pueda vivir más cerca de su presencia y que pueda ser de ayuda y consuelo para aquellos que también enfrentan adversidades y problemas. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien regresará en breve para compartir algunos de los testimonios de nuestros oyentes. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo triunfar ante la adversidad, el cual forma parte de la serie Cómo triunfar ante la adversidad, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org. Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida, pero la pregunta que quiero hacerle es esta: ¿quiere usted ganarlas o perderlas? En la Biblia, Principios de Vida, el Dr. Stanley comparte verdades bíblicas que han guiado su vida y su ministerio a través de todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Qué significa la cruz de Cristo? La mayoría de la gente solo entiende una parte de todo lo que Dios quiere enseñarnos por medio de la cruz. En la serie El mensaje alentador de la cruz, el Dr. Stanley nos recuerda que Dios nos amó primero y nos ama completamente. Para ordenar este set de 8 CDs, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. El devocional Camino a la Pascua le ayudará a explorar el impacto eterno que la tumba vacía de Cristo ha dejado. Para obtenerlo gratuitamente, visite encontacto.org. Uno por persona hasta agotar existencias. A continuación, escuchemos al Dr. Stanley, quien nos comparte algunos de los testimonios de nuestros oyentes. Desde New Jersey nos llegan estas palabras. Me encanta el sitio web de ustedes. Leo mucho. Escucho los programas que me pierdo y he podido comprar algunas cosas para mi iglesia. Sigan adelante en su servicio fiel y de calidad. Una oyente desde Hialeah, Florida, indica: sus libros me han hecho mucho bien, pues pasé por una prueba fuerte. Y el libro, Las bendiciones del quebrantamiento, fue una bendición tan grande que me hizo ver muchas cosas que antes no tomaba en cuenta. Sobre todo vi cuánto mi Dios me ama. Muchas gracias y que Dios siga bendiciéndoles. Desde la ciudad de Juárez, en México, un oyente nos dice: gracias a Dios por sus bendiciones y su gran ayuda en estos momentos tan difíciles para mí. Que Dios siga bendiciendo su ministerio por siempre. Le damos gracias a Dios que ha usado a Ministerios en Contacto para llevar su palabra de una forma clara y sencilla a cada persona que escucha el programa. Gracias a todos los oyentes que nos escriben, y les animamos a que lo continúen haciendo y compartan con nosotros lo que Dios está realizando en sus vidas. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. La Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas para las personas que llegan a ser cristianas. ¿Ha pensado en lo que significan estas palabras realmente? El próximo lunes, el Dr. Stanley comienza una nueva serie donde nos explica el mensaje alentador de la cruz. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.